Hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo podcast de The Podcast Club. Ya saben, continuamos con estas conversaciones, con estos debates de temas que nosotros mismos proponemos, basándonos en cómo va el mundo del cine y en general. Pero hoy, el día de hoy, traemos un tema que esperamos que les interese mucho. Es sobre el cine ecuatoriano. Y esperamos que ustedes también, después de esto, o ya los tengan armados sus propios tops de las películas ecuatorianas que han podido ver. Y de hecho fomentamos mucho aquí el cine ecuatoriano porque tenemos acá la oportunidad de descubrir nuevas películas y de hablar con los directores directamente. Y creo que es un ejercicio bastante positivo conocer tu propio cine para saber lo que puedes hacer nuevo aquí o no. Entonces vamos a empezar con las noticias. Joiner. Hola, hola, sea de día o sea de noche, saludos para todos los que nos están escuchando. Muy pronto incluso creo que hay noticias de que nos podrán ver. Una idea por ahí se está cocinando. Vamos con las últimas noticias, unas pequeñas noticias de lo que ha pasado la última semana en el mundo del cine. Hace poco terminó el Carlo Vivari International Film Festival. Es un festival muy importante del cual conversaba con Rafa. Es muy extraño, aunque nadie lo conoce. Pero está incluso al mismo nivel de Cannes, de Berlín. Y realmente no se conoce mucho. Las películas que ganan dentro de este festival también son importantes. Es un festival de la República Checa. Y las dos películas que ganaron los galardones principales pues fueron The Father o Bash Tata en el idioma original. Se ganó el Grand Prix, el Crystal Globe. Y el premio especial de jurado se lo lleva Lara, que es dirigido por John Ole Gersten. Ambas películas bastante interesantes, cada uno en su estética. The Father habla de alguien que pierde a su esposa y de pronto le conversan que podría haber llamado al espíritu al celular y él se pone todo paranoico, escapa al bosque y el hijo trata de buscarlo para sacarlo de ese especie de paranoia o locura que tiene el papá. Y Lara, en cambio, se trata de una madre que trata de ir a la última presentación de su hijo, a la principal, de un evento en donde él toca el piano, pero nadie la quiere presente y toda la historia se desenvuelve alrededor de esa trama. Luego tenemos una historia, pasó en Instagram, Will Smith agradece a todos sus fans porque ya que estrena Aladdin se ha convertido en la película que más ha recaudado a nivel mundial, sobrepasando incluso el Día de la Independencia. Así que en Instagram sacó una película, historia De sus películas. De sus propias películas. A nivel mundial ya Aladdin ya va por los 900 millones recaudados. Es algo increíble, yo no lo esperaba realmente. A través del tráiler ni siquiera me daba ganas de verla, soy sincero. Pero así pero salió. Pero lloraste cuando la viste. No, no la he visto hasta ahora. Ni he visto Toy Story tampoco, me han dicho que también hace llorar. Entonces, ahí me falta por ver esas películas, pero el man agradece, Will Smith agradece en todos los idiomas, en esa cuenta de Instagram, agradeciendo a todo el mundo por todo el tiempo que lleva, y bueno, termina recordando a Aladdin, sobrepasando en recaudación al Día de la Independencia. Y finalmente también esto de los trailers que han salido ahora último, Knives Out, es un trailer bastante interesante. El director es el director mismo de Star Wars, ¿verdad? De Last Jedi, de Looper, de Brick. Estuvo muy buena esa y ahora se lanza con esta película de una trama bastante detectivesca, algo sí. Así como para explicarles el juego de mesa de ese quien lo hizo el coronel Mostaza en la biblioteca con el cuchillo. Entonces básicamente así la trama y se ve súper interesante. Con la notable especificación de que el reparto es impresionante. El reparto es realmente... sí, está como Michael Shannon, está Chris Evans, Daniel Craig. Es impresionante. Sí, está muy bien lograda. Y también sale Mulan, que sorprende con ese tráiler que más allá de ser la adaptación de Disney o un remake de la versión animada, en esta versión de Mulan se ve una historia bastante centrada en todo este aspecto de el ser una chica a la cual le arreglan un matrimonio, pero ella quiere luchar por su país, ¿no? Defender su país. La fotografía es muy interesante y hablaba con Rafa, tiene una estética que nos lleva a ese tipo de películas con características del cine asiático que nos gusta mucho, ¿no? De artes marciales. De artes marciales. Es muy bueno y está súper interesante. Sí, y la directora también es alguien, no sé, la respeto mucho por sus películas. Nikki, The Whale Rider. Nikki Caro, ajá, Nikki hizo Caro de Zookeeper's Wife. Ahora, último que me la vi, me gustó mucho Zookeeper. McFarlane USA. Sí, o sea, las películas de ella siempre han dado buenos resultados. Bueno, pero vamos, ¿tienes algo más? No. Entonces vamos a directamente a nuestros tops. Vamos a mantener una dinámica, no sé cómo, porque vamos a ver qué tal sale, pero yo vamos creo que... 5-5-5-4-4-4-3-3-3. Dale, creo que vamos a empezar así, y como okay. Salga. Kevin. pero primero no explicas del... Claro, bueno, o sea, más que nada estamos armando como esos tops de las películas que consideramos, para la percepción de cada uno, las mejores del cine ecuatoriano. Y no sé si está también un poco mezclado con lo que nos gusta. Yo, por ejemplo, separo entre las mejores y las que más me gustan. Pero bueno, vamos a hacer estos tops simplemente para este podcast y vamos a ver qué sale. Entonces, claro, o sea, más no que nada para que sepan de la existencia de estas pelis y que las vean. Y bueno, si es que ven algunas pelis que se repiten, ya pues... Dale. Es porque tienen que verlas. Tienen que verlas. Ya ven. Entonces... Entonces, ¿vas a empezar con tu último puesto de las 5? Desde las 5 hasta la mejor. Vamos hacia arriba. Okay. Vamos. Entonces, bueno, en mi top 5 está como esta guagua de Yoshi Espina. Joshi Espinosa. A mí me gustó esta película en el sentido de que, como ustedes saben, no hay mucho cine indígena en el país. Y creo que esta película, de lo poco que he podido ver, aparte de estar formalmente bien hecha, toca un tema bien interesante y que pareciera que no es común. O sea, no pareciera que fuera el tema fácil del cual un indígena debería hablar, ¿me entienden? O sea, tiene un tema ahí con identidad, pero no sé, es distinto. Yo como un poco de un prejuicio que tuviese tenido antes de ver esta peli es como que el cine indígena habla más sobre estas costumbres, sobre tal. O sea, pensaba que iba a ser un cine más costumbrista y hasta un poco folclórico, pero no, esta peli me sorprendió. Transmite un mensaje muy humano, aunque sea un falso documental y aunque la esposa no sea una actriz profesional, tiene una sensibilidad increíble. Parece, no sé, si no me dicen que es un falso documental, yo me creía que era un documental, aunque después ya hay unas pistas que te hacen entender que es una ficción. Pero eso, sin embargo, para resumirles, Guagua me encanta porque es algo que no me esperaba de un cine indígena. Joshi Espinosa, que ganó con esa película el Festival de la Orquídea de hace 2 años, le ganó a Alba, por ejemplo. Entonces, wow. También creo que hay que darle esa importancia al cine que se está haciendo en estos idiomas originarios del Ecuador, como el quichua, y que a veces solo por eso dejamos a un lado y no vemos. Claro. Entonces, Joiner. Para mi quinto lugar, en quinto puesto, ubico a Mono con Gallinas, una película de Alfredo León León, coproducción con Argentina. Trata acerca de la guerra entre Ecuador y Perú, y bueno, un soldado que se pierde dentro de el territorio peruano, amenazado por ser encontrado por el ejército contrario, capturado, y bueno, en un momento tiene que decidir entre tratar de escapar o quedarse con la enfermera que le esté cuidando las heridas dentro de esta especie de guarida en un pueblito que se logra refugiar. Se enamora de ella, así que está en ese vaivén entre me voy o me quedo, ¿no? Lo gracioso detrás de esta historia es que en la vida está basada en una historia de la vida real de un tipo que, graciosamente, como escapó después de algunos años, se lo dio por muerto, y legalmente, cuando él vuelve a Ecuador, este soldado vuelve a Ecuador, él encuentra que está legalmente muerto, o sea que ya no existe más. Y es súper interesante porque la producción fue completamente hecha aquí en Ecuador, en territorio de Pastaza, Zamora. Ajá. Y realmente para mí una película significativa porque tenemos ese aspecto de la guerra, pero involucrando también un poco de esta historia de medio romance y ese ida y vuelta a este personaje en esa situación. Alfredo León León, que está preparando su nueva película Sumergible y que de próximo estreno, que se ve bastante interesante también. Ajá, la trama es interesante. Te pido disculpas por ser un tramposo y porque hice dos tops, uno de documental y uno de ficción, y entonces voy a ir como rápido. La primera la que mencionaría de ficción es Feriado, de Diego Araújo. Es su primera película de ficción. Como ya muchos saben, trata sobre este adolescente que está descubriendo su identidad sexual. Ya sé que muchos la odian. Yo la odio. Yo, a mí me parece un esfuerzo noble y honesto. No la odio, pero no compagina con... Y en el área del documental, La bisabuela tiene Alzheimer, de Iván Mora Manzano, que es de hecho hecho para la televisión, se podría decir, es para Doc TV, dura menos de una hora, 55 minutos aproximadamente, pero me pareció muy interesante. Me parece también una búsqueda bastante expresiva de lo que él intentaba lograr con la película, y al final hay estas cosas de esta película pretendió ser esto y no lo logró. Él mismo lo va narrando y me parece interesante como un ejercicio. Tiene momentos también que se te quedan mucho por la calidez, por la familiaridad. Bueno, seguimos con Kevin, el número 4. Ya, en el número 4 está Impulso, de Mateo Herrera. Yo he escogido esta peli porque, o sea, primero para ponerles en ambiente, o sea, esta peli ganó un premio en el Festival de Toulouse, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, la persona que le entregó el premio fue Lucrecia Martel. Así que los que son fans de Lucrecia Martel sepan eso, que Lucrecia de alguna forma le gusta esta peli. Y lo que no le gusta... O sea, a mí me encantó esta peli porque, o sea, tú alguna vez hablamos sobre estos posibles subgéneros que hay en el cine ecuatoriano, sobre el cine de Hacienda, el cine no sé qué. Yo creo que esta peli pertenece al cine de Hacienda, sí. Pero hace un terror psicológico, es algo súper, a mí me parece súper original y es algo, una propuesta muy arriesgada y muy atrevida para el cine ecuatoriano. Y eso, o sea, se trata sobre una chica que regresa en busca de su papá, creo. Está buscando a su papá, regresa a un pueblo en medio de la sierra, en un pueblo que está rodeado de un bosque. Y ya, pues ahí empiezan a aparecer cosas raras, se encuentra con sus tíos, a sus tíos no les gustan los espejos, le conoce a su primo. Después empiezan a tergiversar las cosas y... se vuelve bien surrealista y tiene una imagen surrealista que me encanta, que cuando la primera vez que le vi dije, hijo de puta, en serio una peli ecuatoriana me está haciendo sentir estas cosas tan surrealistas. Y eso, o sea, me parece algo súper original. Algo interesante de Mateo es que yo creo que la mayoría de sus ficciones son como que no las puedes catalogar en un género específico, son tan creativas e inventivas, él como autor y director, que son difíciles de clasificar en un género. Entonces eso, al menos, incluso si no les gusta esa película Impulso, a mí no me gusta, pero yo creo que es interesante verla como ejercicio. Sí, entonces vamos con Yoyo. Vamos a el cuarto lugar en mi top, es para Alba, de Ana Cristina Barragán. Bueno, yo creo que han escuchado mucho sobre esta película, estuvo en un montón de festivales, ganó varios premios, estuvo múltiples veces nominada. Y bueno, lo que me parece súper, súper interesante de esta película para estar en el cuarto lugar es, más allá de la historia, de la narrativa, es la fotografía. Tiene una fotografía muy buena, de colores desaturados. Tenemos que acompaña a este ambiente de este personaje, esta niña que se ve involucrada en un mundo que no tiene nada que ver con ella, en un camino, atravesando la pubertad, nuevas amistades y encima vivir con un papá al que nunca se ha acostumbrado, con quien nunca se ha acostumbrado a estar. Más sin embargo, al final de la película vemos como que... Sin spoilers. Sin spoilers. pero vemos como que esta interacción final entre estos dos personajes, que durante toda la trama realmente los ves apáticos uno con el otro, pero es muy interesante el manejo de la relación padre-hija que logran a Cristina Barragán en la película, y por eso me gustó mucho. De hecho, mi puesto 4 en ficción también es Alba. Sí. A mí también soy un fan de la peli, y del estilo de Ana Cristina, sí. Y mi cuarto en documental es Descartes, de Fernando Mieles. Me parece bastante importante ese trabajo que él hizo en sus primeras películas, como Yo soy José y Descartes, de tratar de hurgar en la historia del cine aquí en Guayaquil y crear estos documentos que al final resultan históricos para cómo empezó y lo que se hacía en Guayaquil, que se pensaba que había estado muerto durante mucho tiempo, pero rescatar a esas personas que estaban haciendo cine acá. Entonces, por eso. Sí, o sea, quería decir algo antes de Alba, que, o sea, igual voy a hablar más luego de ella. pero o sea, algo importante, interesante de Alba, que me recordó lo que tú hablaste de la foto, es que en su nueva película, que ya están en la preproducción, que se llama La piel del pulpo. O sea, imagínate, o sea, si logró esa fotografía en Quito, imagínate lo que va a lograr en Galápagos, loco. Imagínate, ojalá, está muy esperado. Ojalá sea el mismo fotógrafo. Ojalá sea Simón Brown. Igual. Es Simón Brown. Increíble, ojalá. Ya, bueno, en mi tercer lugar hay un empate, yo también aquí me porté tramposa. Ya, en el empate creo que este es de ese grupo de películas que coincidieron un poco en las temáticas, que es sexo, drogas y rock and roll. Entonces, para mí el empate es entre 87 de Daniel Andrade y Anahí Jonaisen, y Mejor no hablar de ciertas cosas, de Javier Andrade. Para mí estas pelis me encantan porque creo que atrapan muy bien ese espíritu juvenil. Y desde las dos, y por eso las puse a las dos, porque la una habla de la sierra, o sea, de Quito en sí, y la otra habla de Puerto Viejo, de cómo vivió Javier. Y esto a mí me da, o sea, no sé, me hace conocer las dos regiones del país, con cómo es la gente, cómo se relaciona, y saber que de alguna forma en las dos regiones se comparten los mismos vicios, pero las formas de reaccionar ante ello son distintas. No sé, eso me pareció muy, muy, muy interesante. Entonces, eso, o sea, ¿qué más? ¿No tiene algo más que decir de estas pelis? No quiero extenderme porque puedo hablar full. Lo que pasa es que 87 está también en mi top y es mi tercera, entonces, dale, sigue. Okay. Están a la par en el mismo top. En mi top 3 tengo a Ratas, Ratones, Rateros, de Sebastián Cordero. A mí me parece pues una película importante para mí en el tema de un top, porque admito que durante un largo tiempo Ratas, Ratones y Rateros ocupaba el primer lugar en mi top, porque me había visto muchos documentales de películas, muchos documentales ecuatorianos, y me había visto varias películas ecuatorianas, pero ninguna había captado tanto mi atención. Hasta que empecé, bueno, a ver más películas ecuatorianas, y termina relegándose al tercer puesto. ¿Por qué? Me parece importante para mí porque con esta película crecí. Yo crecí en un contexto en donde película ecuatoriana era nombrada Ratas, Ratones y Rateros. Es hecha por un Sebastián Cordero muy joven. Sí, es un cliché completo tanto de la sociedad entre la clase alta y la clase baja, y el costeño y el serrano, el choro, guayaco con la camiseta Barcelona. Entonces, pero realmente como una primera película, es súper, súper interesante lo que logró. A nivel técnico y a nivel de la narrativa, bueno, incluirnos dentro de esta historia de este ladrón que embauca a su propio primo dentro de este mundo. El primo también estaba metido en actos ilícitos, pero es súper, súper interesante para mí, y siempre va a ser como que un referente, el referente con el cual crecí. Pero en el top 1 tengo un referente con el cual querría haber crecido, y creo que la mayoría descubrimos que querríamos haber crecido con esa película, así que ahí les dejo la pelota. Vamos a llegar. Bueno, mi puesto 3, como ya mencioné, en ficción es 87 de esta pareja de realizadores, y en documental está Augusto San Miguel, Un Muerto Ayer, de Javier Izquierdo. Sí, como siempre lo hablamos, es como esta, para mí es esta película que debería ir el primer día de universidad aquí en la carrera de cine para todos los estudiantes que entran. Augusto San Miguel, como ya saben, es el pionero del cine aquí en Ecuador, no solo en Guayaquil, sino aquí en Ecuador, y debería enseñarse esto como un documento de historia del cine, no solo ecuatoriano, sino mundial también, porque es importante conocer todo lo que se daba en ese momento en el mundo. Entonces, véanlo. Lo único malo que le puedo criticar es que es tan corto, dura apenas 48 minutos aproximadamente, 45. Claro, pues que también hay tan poca información. Exacto. Oh, tiene películas fantasmas. Sí, está rastreando a una leyenda, más que nada. Entonces, sí, eso, y también me recuerda lo que tú dijiste, que es como que te da este sentimiento un poco de una nostalgia fantasmagórica, de saber que lo único que nos queda de la primera peli ecuatoriana solo es un retazo de un periodo. Exacto. Y eso es algo que todos los cineastas deberíamos saber. Todo, creo que deberían pasarlo incluso en los colegios. Sí, exacto. Porque siempre se habla de literatura y de los cuadros de Guayasamín, pero o sea, casi nadie sabe de Augusto San Miguel. Entonces, ese documental sí creo que es básico. Es pertinente y necesario. Kevin. En mi puesto 2 está Alba, ya la mencionaron aquí los chicos. Bueno, yo coloqué a Alba en un puesto tan alto porque creo que como alguna vez lo conversamos con Rafael, es la primera vez que vemos como una autora, o sea que hay señales de una autora que es tan pero tan original. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar en un podcast en este mismo programa con escucharlo. Y bueno, la propia Ana Cristina nos dice que ella no ha estado tan invadida por referentes ni por influencias. Y se nota, y a veces da un poco de envidia sana, porque no sabes cómo puede hacer eso. O sea, es una película muy cinematográfica que no necesita del diálogo, no necesita de muchas otras cosas que en películas previas se ha visto, no repite los temas, es algo que apareció de la nada y que rompió con muchos, yo qué sé, muchos esquemas, muchas. Creo que es su estética también es muy buena. Y eso, o sea. Es un quiebre, para mí es un quiebre en el cine esta peli. O sea, es interesante también ver cómo se desarrolla ese estilo desde su primer corto. Yo también he podido como hacer un estudio de esto, de los otros cortos que ella tiene, que se transmite incluso en los videos musicales que hace. Entonces, sí creo que es una de las pocas a las que se podría decir como de un cine autoral, perteneciente a un cine autoral. Tal vez Mateo Herrera, pero sus películas son tan dispares una de otra que es como imposible como alguna vez, sí. De hecho, Cuarón hizo esta clasificación como de cinéfilos que hacen películas y autores. Entonces creo que Ana Cristina es autora. Sí, tal vez. Tiene cosas que quiere decir, que quiere hablar. Nos están pagando para hacerle publicidad a La Piel Pulpo. No, pero vayan a verla. Sí, sí, han estado inmiscuidos en la preproducción, yo lo sé. Bueno, entonces, seguimos. Joining. Sí, en segundo lugar, para mí, en mi top 5, en segundo lugar tengo a, ya la han nombrado mis compañeros, mejor no hablar de ciertas cosas, para mí ocupa un segundo lugar, Javier Andrade, un referente, un gran docente, pero a nivel de que su manera de comunicarse es una manera súper contemporánea a ti mismo. O sea, estás hablando con un compañero más, ¿no? Y lo bacán de esta película es que nos habla de la decadencia de dos hermanos, pero en un estrato familiar que es la clase alta, ¿no? Una decadencia de la familia de clase alta. Y Javier Andrade nos dice, esto no solo pasa en las clases más bajas, sino que también esto de droga, sexo, rock and roll, como decía Kevin, sí, pasa en las clases altas, y es esta degradación de estos dos hermanos. Ocurre algo trágico por querer robar un caballo de porcelana para poder comprar droga, y ahí es una serie de sucesos entre Luis y Paco, su lazo fraternal que se ve quebrado. Y hay algo muy interesante que me gusta de esta película, y es un uso de la cámara en mano que hace Javier Andrade siguiendo a los personajes, pero en clímax de la película, en donde suceden actos violentos, nos quedamos en un espacio lejos del acto violento, no lo vemos. Esa escena es y increíble. Es súper, súper tenso eso, porque nos quedamos en un espacio en donde no vemos lo que está pasando, pero estamos escuchando. Y es como no puedes hacer nada hasta que regresas al espacio en donde sucedió y ya ves el vestigio de toda esa violencia. Es súper, súper interesante. O sea, yo puedo también decir que es una peli que tiene bastante flow, o sea, tiene bastante flow, ¿no? Okay. Creo que la palabra precisa para describirlo es flow, o sea, Javier tiene full estilo en cómo hablan sus personajes, exacto, en la forma en la que dicen malas palabras, tiene mucho, mucho estilo, mucho carácter sus personajes. Él mismo lo decía en una entrevista, uh-huh, esta es una película ecuatoriana hablada en manabita, ¿no? Puerto Viejo Rock City, que sale incluso en un cartelón, exacto, ahí de la avenida, muy bien. Yo algo que puedo decir sobre la foto, creo que es la película que hasta ahora que he visto que mejor ha aprovechado esa luz anaranjada, mm, que da la puesta de sol en la costa en general. Ok, ok. Javier Andrade, que también está en ese podcast, ya ha compartido con nosotros un diálogo, así que también si pueden escucharlo y que pantallas sí, grandes y que si se están preguntando cuando escuchan el podcast de Javier, de dónde salió la idea, sí, nos copió entonces. mi segundo lugar, pude saber que es el primer lugar de Joyner y de Kane, así que todavía no voy a hablar de esa película, la voy a dejar un ratito, pero voy a hablar de mi segundo lugar, de documental, que es Espíritu del 98, que es una película de este año, que se estrenó, uh-huh, en los EDOC de este año, y que es de Ramón Villacreces Moncho. Y debo decir que solo puedo hablar bien de esta peli, no tengo nada mal que decir, nada malo que decir sobre ella, o sea, ya la vi por segunda vez, me encanta, me vuelve a hacer reír, me despierta, porque si la veo dormido me despierta, me emociona, me lleva a esa época que yo no necesariamente viví, pero que te transporta a un ambiente en el que quisieras tal vez haber estado o crecido, aunque no te haya gustado demasiado el punk o el punk que se hacía en Guayaquil. No creo que necesariamente localista, es decir, que si estuviste en Quito o en Cuenca no te puedas identificar con esta película. Mm. Creo que es una película que habla de una generación de jóvenes que querían expresarse, demostrar algo y que de alguna forma lo lograron de una forma impresionante. Entonces, si tienen la oportunidad de ver Espíritu del 98, háganlo, en serio, la recomiendo muchísimo. Y de hecho, para mí es como algo doloroso, para él no tiene ningún problema, Ramón, en proyectar su película gratis en todas, uh-huh, las salas que, uh-huh, pueda, y de hecho no tiene intenciones de publicarla comercialmente, muy pronto me dijo que él la va a soltar por internet, entonces, chus, sí, no piensa hacer un centavo con la película, pero entonces lo único que puedo decir es que es bueno para la gente que la quiera ver, porque la van a poder disfrutar siempre cuando quieran. Miren, si alguna vez han grabado videos caseros con sus panas haciendo huevadas, uh-huh, tienen que verse Espíritu del 98, uh-huh, es increíble. Uh-huh. Sí. Vamos a este primer lugar. Yeah. Llegamos. Redoble tambores. Chuta. A ver. Tú explica el contexto de la peli, loco, tú lo sabes bien. Claro, el contexto de la peli es que el primer lugar es para Más Allá del Mall. De documental, sí. No, es mi primer lugar de si, documental. Si yo hubiese hecho un top documental también estuviese en mi primer puesto. Más Allá del Mall para mí, ya saben, de Alvear, es una película que así mismo como Descartes, como aquí soy José, investiga estos lados que tal vez son desconocidos para los mismos que hacen cine aquí, para la misma gente que le gusta el cine aquí, que no conocen, que es el cine underground ecuatoriano, y eso me pareció increíble. Me recordó todos estos documentales que uno podía encontrar sobre cine B de otros lados, como el cine Osploitation o Blaxploitation o todos esos subgéneros. Manaba Exploitation. Exacto. En este caso sería como Sicarios Manavitas, Secuestro al Presidente y todas estas películas que se hacen en zonas que son las únicas rentables. Rentables, exacto. Y en condiciones que no sabemos. Y no sabemos exactamente si son rentables. Ellos siempre nos van a decir que sí, pero es interesantísimo ver cómo se arma toda esta estructura de comercio y de producción, uh-huh, independiente, uh-huh, totalmente independiente, y esta vez sí podríamos decir absolutamente independiente. Mientras más pagas, más vive tu personaje. Exacto. Ajá. Es bastante interesante Andrés Crespo. Hay también ese juego de que Andrés Crespo interpreta al director haciendo el documental, uh-huh, entonces hay el planteamiento también es creativo, me parece que vale muchísimo la pena verlo. Es en, sí, cuanto al documental. No sé si quieren pasar, porque yo tengo otro primer puesto de ficción, pero no sé si quieren pasar a... O sea, quiero decir, bueno, algo de ese docu, de ahí de tu primer, ajá, puesto, y ya hablamos, sí, de la también quería decir que para mí este documental también es básico, igual que de Augusto San Miguel. O sea, exacto. Es un documental que construye identidad. Exacto. Más que... O sea, también hay docus que buscan la verdad y eso se aprecia. Pero yo creo que estos que construyen identidad son... son necesarios, o sea, son urgentes. Uh-huh. Entonces, eso. Y si están creyendo que un documental aburrido sobre el cine, no, Espíritu del 98 como Más Allá del Mall juegan con la comedia, uh-huh. Plantean escenas creativamente, uh-huh. Entonces es bastante interesante verlos en su forma. Mi primer lugar de ficción es una película que no sé si muchos hayan visto, y de hecho creo que no, es Sueños en la mitad del mundo, la primera película uh-huh. que Ecuador envió a los Oscars. Esto es Carlos Naranjo, 1999, y de hecho ha estado por mucho tiempo relegada. Hace poco tuvimos oportunidad de verla y a mí me impresionó mucho. Sentí sinceramente que podía ser una película que venía de cualquier lado. No necesariamente para mí tiene que conectarme con la identidad ecuatoriana, sino que uh-huh. darme la suficiente calidad como para poder reconocer que puede ser una película mundial. Y eso fue lo que me transmitió. Es decir, puedo encender mi televisor en la madrugada y ver esta película y creer que es de cualquier otro país y sentir que es una buena película. Y eso fue lo que me transmitió Sueños. Entonces, por eso ocupa mi primer lugar. Tal vez cambie en el futuro, no sé. Tal vez el segundo lugar del que vamos a hablar ahorita pase primero, no sé, pero dale, vamos. Entonces, la película que hemos estado haciendo de tanta expectativa y que de alguna forma también hemos redescubierto sí. porque ha pasado desapercibida por muchísimos años es... Sensaciones, Viviana Cordero y Juan Esteban Cordero, los hermanos Cordero. Maldita sea, como nunca supimos de la existencia de esta peli. Nunca, ni nos hablaron ni en clase, nadie sabía nada de esto. Todo el mundo sabe La Tigra, todo el mundo sabe Ratas, Ratones, Rateros, pero con hasta esta Augusto película... San Miguel. Claro. Sí, hasta menciona Augusto San Miguel. Debimos crecer con esta película, nunca. Todo el mundo. O sea, la experiencia de verla en pantalla grande, en una sala pequeña con el sonido a tope... Creo que todos en la sala tenían los pelos erizados al final, todos estaban como impactados, nadie podía hablar, nadie quería hablar, era como, solo era como una explosión de sensaciones, de hecho, era como estábamos en ese momento todos extasiados con lo que habíamos visto y solo queríamos, necesitábamos ese momento de liberación, fue increíble la experiencia de verla en cine. Sí, o sea, también para mí fue un poco traumático porque algunas cosas que tú creías como cineasta ecuatoriano que ya eran originales de tu parte y creías que ibas a ser el primero en hacerla, uh-huh. esta película ya la hizo. Exacto. Y algo increíble también que pasó es que te acuerdas que en medio de la peli yo te decía, oye, esto le robaron a Kusturica, uh-huh. esto le robaron a Chislowski, uh-huh. y cuando veo las fechas de esta película fue claro. antes, sí, se exacto. hizo antes. Uh-huh. Este es 1991, un año después de La Tigre, uh-huh. de los hermanos Cordero, sin Sebastián. Uh-huh. Y eso hay que especificar eso. Claro, claro, no es claro, uno es Juan Esteban y el otro es Juan. El otro es Viviana y la otra es Entonces, uh-huh. Viviana, esto la convierte a Sensaciones en la primera película dirigida por una mujer, primera película de ficción dirigida por una mujer uh-huh. dentro del país. Uh-huh. Y o sea, se trata, porque solo hemos dicho lo increíble claro. que es. Sí. Que se trata. O sea, se trata de un grupo, una banda que se decide alienarse en medio de una hacienda, en medio de las montañas cerca del Cotopaxi, para construir una música, para encontrarse a sí mismos y crear música. O sea, y para mí, no sé, es que no hay por tantas cosas que decir de esta peli. Uh-huh. O sea, como la peli de Javier aprovecha ese anaranjado del atardecer, yo creo que esta peli aprovecha... O sea, o siembra las bases para cómo se debe fotografiar o cómo debe grabarse una escena en el páramo, sí, en la sierra. Plena. Porque hay unas escenas románticas que son hechas a contraluz. Contraluz. Y hay otras, exacto. Y hay otras escenas que aprovecha ese el brillo de las pajas. No sé, tiene tantas cosas esta peli. Uh-huh. De hecho, creo que si la ven, no se esperen nada convencional. O sea, uh-huh. es una peli que es un viaje en sí. Exacto, es un viaje. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, sí, te lleva por lugares que no te esperas, o sea, claro. siempre estás como, no sabes lo que va a pasar exactamente. Lo gracioso es que uno ve esa película y es raro no sentir, es asombrarse de que ecuatorianos hayan hecho una película así. Es verdad. Pero es algo increíble, o sea, es... Esos prejuicios de nuevo. Sí, la plena, quiebras así todo, yeah. todos esos prejuicios. Y más allá de la historia, como decía Kevin, hay aspectos técnicos, la fotografía, la música, uh-huh. el usar tanto instrumentos música. Andinos, o sea, musicalmente está construida de una manera, como decía Rafa, te pone la piel de gallina, sí, es realmente sí. increíble. La música se siente, no solo la escuchas, la sientes. Sí, es la, creo que es la única película que ha hecho que los bellos sí, se mericen, que es como 5 veces. Esa última escena es. Ya, okay, okay. La banda sonora se considera por algunos aquí en el Ecuador como una banda sonora de culto. Yo creo que sí, y escuchándola, quiero. Sí, yo es un soundtrack genial. Sí. Juan Esteban era un músico impresionante. La música que hicieron para la película es increíble, es digna de escucharse aparte, sí. Y de hecho así lo venden como el disco y la película, entonces es bastante interesante escuchar las dos producciones, es decir, las dos, tanto la película como la banda sonora alcanzan una calidad tan grande. Y hay algo que también involucra un poco la tragedia, porque 2 años después sucede un accidente y perdemos a estos dos grandes cineastas, tanto, no Viviana, sino Juan Esteban Cordero, Santiago. Y su amigo Santiago Luzuriaga, hermano de Camilo Luzuriaga, en un accidente en una quebrada, tratando Juan Esteban de salvar a su perrito Avalon, se lamentablemente cayó en una quebrada, iba hacia una cascada, Juan Esteban por salvarlo se tiró, luego Santiago por salvar a su amigo se tiró y terminaron falleciendo. Los tres. Avalon aparece y Juan Esteban también aparecen en la película Sensaciones, y cuando ves a Avalon sabiendo esto dentro de esa imagen, yo le decía a Rafa, o sea, es como que veo al perrito en el río y digo, yo conozco que el perrito se ahogó. Claro, claro. Sí. O sea, unas dos cosas más que quiero decir de la peli es que, o sea, cuando les hablamos de la música no es, como es, incidental. Es la palabra que estoy buscando. Diegética. O sea, no es una música que rellena o potencia los sentimientos de las escenas. Uh-huh. O sea, la música en sí hace que las imágenes se transformen. O sea, la música... O sea, Juan Esteban utiliza la música como lo utiliza, yo que sé, de pronto Kieślowski en Azul. Sí, totalmente. O sea, Kieślowski, hay una escena famosísima de Azul de Kieślowski en la cual van quitando como que percusiones a la banda sonora y le hacen más libre. Y Kieślowski con esto quiere representar la libertad de la protagonista. Y, o sea, Juan Esteban utiliza la música de esa forma. O sea, utiliza la música como un viaje, como, no sé, para mí quiere... por medio de su música captar ese sentimiento que te causa la soledad en medio de las montañas, y es, no sé, creo que es la película que habla de este sentimiento tan abstracto y tan complejo que para mí la hace estar por encima de cualquier cosa que he visto en el país hasta ahora. Y vale anotar que esto pasa antes de Azul, de que es lo exacto, antes de Azul. Y bueno, la razón por la que no está en mi primer lugar es porque de hecho yo sí siento que hay fallas que no puedo olvidar, como actuación, sí, sobre todo en eso. Porque incluso esas fallas técnicas que vemos en el metraje fílmico que podemos apreciar de cosas que no se pueden de otra forma remediar, yo las perdono por la manera artesanal casi con la que está hecha la película. Pero sí, tiene problemas de actuación, eso lo van a ver, pero o sea... es totalmente recomendable, creo que vayan a verla, la más recomendable de este podcast. Busquen Sensaciones, estén atentos de carteleras, de circuitos, de alternativos, de exhibición. Vean Sensaciones, tienen que verla. Sí, son ecuatorianos, les gustan las películas, vayan a ver Sensaciones. Les gusta la música, vayan a ver Sensaciones. Les gusta el romance, vayan a ver Sensaciones. Les gusta la droga, vayan a ver. Les gusta el cine, vayan a ver Sensaciones. Entonces, creo que con esa recomendación de que vayan a ver Sensaciones, terminamos ese podcast. Ya saben que nos encanta hablar sobre cine y, ¿por qué no?, sobre cine ecuatoriano también cuando se puede. Así que muchas gracias, los esperamos en el siguiente. Despídense. Hasta la próxima.